Sobre las cabezas pasaba su mano. Libre, libre como el viento, libre como un pájaro en su vuelo. Saca la venda de tus ojos y vive los sueños. Libre, libre como el viento, libre como un pájaro en su vuelo. Saca la venda de tus ojos y vive los sueños. Vamos a olvidar todo lo inculcado. Vamos a resetear y quedarnos en blanco. Vamos a escuchar la voz del interior. Vamos a actuar con el corazón. Vamos a entender que la TV es basura. Que la cultura está en la calle, preciosura. Que el arte es la creación. Que la música es vida y sale sin presión. Yo no quiero perrear hasta el piso. Prefiero seducirte entre verso y sacrificio. Rozar tu piel lentamente me deslizo. Una caricia y convertirme en tu vicio. Que no te engañe, que no te falle. Escucha bien cada detalle. Que no te engañe, que no te falle. No, escúchalo. Vive libre, libre como el viento, libre como un pájaro en su vuelo. Saca la venda de tus ojos y vive los sueños. Libre, libre como el viento, libre como un pájaro en su vuelo. Saca la venda de tus ojos y vive los sueños y todo lo que quieras. Vive en la luna, vive en la tierra. Vive en Marte, vive en las estrellas. No importa dónde, mientras sepas lo que quieras. Vive en colores o en blanco y negro. Que nadie te imponga el cómo hacerlo. Vive consciente, ahora es el tiempo. Vive lo tuyo, tú eres tu centro. Libre, libre como el viento, libre como un pájaro en su vuelo. Saca la venda de tus ojos y vive los sueños. Libre, libre como el viento, libre como un pájaro en su vuelo. Saca la venda de tus ojos y sociedad cegada y con calma. Los pocos tienen las agallas. Provocación, poca visión. Sácate esa venda, constituye la liberación. Cambia la perspectiva, saca una sonrisa. No hay prisa, con mente tibia esquivo tu malicia. No entran balas en un corazón que ama la vida. Vamos para arriba, vive la vida. Vive libre, libre como el viento, libre como un pájaro en su vuelo. Saca la venda de tus ojos y vive los sueños. Libre, libre como el viento, libre como un pájaro en su vuelo. Saca la venda de tus ojos y vive los sueños. Hermosamente humilde y confiante, vivificador y profundo. Sentirse bajo el sol entre los demás. Yes, I.